tremendo. Aldime Ola y... Aldime Ola. Posiblemente junto a Mateo Mancuso. Las mejores manos derechas del mundo. Wow. Estupendo. Yo no puedo hacer eso, Pe. Yo no lo puedo hacer porque explico.